Fin de espacio publicitario. Y no parece, ¿viste? Ese es el aire. El aire es gratis. Y así andamos por ese aire. Como un tiburón, dicen algunos. Che, llegó el viernes. Estamos ajustando el aparatejo por este lado. ¿Qué pasó con Mangione? Ese Palini, el caso de que te generamos con... ¿Viste? Mangione venía diciendo desde el miércoles y jueves... Estamos buscando una bronca con Polini. Es más, me lo dijo al aire el mismo miércoles que hicimos pasillo, que compartimos el mic. Che, con Polini, bueno, te duró poco, Mangione. Te doy la revancha a partir del lunes que viene. Hiciste un poquito de cáscara el miércoles de que iba a haber un conflicto, un enfrentamiento con esta producción. Un poquitito el jueves. El jueves decían, che, la risa de Polini al aire, ¿es de verdad? ¿Cómo va a ser de verdad? Escucha. Claro que es una mentira. Como la mayoría de las cosas que escuchás en los medios de comunicación. ¿Qué estás diciendo, Daniel? Bueno, la risa de este conductor radial es una mentira. Como la mayoría de las cosas que se escuchan en los medios de comunicación. La risa. Tommy, ¿tenés el control del aire? Apagalo. Y yo voy a la... automático, ahora te explico. Che, no, porque el aire... ¡Ay! Más o menos ven las fotos, ¿no? Técnicamente, ¿cómo estamos? Más o menos ven las fotos y escuchan. Aire acondicionado para trabajar en la box. Y sí, es necesario. Es necesario que estemos bien los comunicadores, los que estamos al aire. Estaba un tanto bajo para mí. Yo más bien 23 grados, 22. El gobierno dice que tienen que estar en 24, por eso siempre hay que ponerlo un poco más abajo de lo que dice. Claro. Y sí. Estaba fresco. Agradable, por cierto, el estudio de la UOX 88.3, y esto es Rosario. 94.9, play al corta. ¿Otra querés? 106.5 es lo que hay radio en San Justo. Estamos saliendo así. En 106.5 allá en San Justo. En el 94.9 en play al corta. Estamos saliendo también en el 88.3 aquí en Rosario. WOX 88.3. A través de WOX.fm, WOX.fm. Ahí en WOX nos encontrás también online. Dos opciones online. Che, es viernes. No sé qué pasó con los chicos. ¿Algún inconveniente técnico? No, está todo muy bien. Galván, ¿qué pasó? Debe haber un complot. Sí. Estoy mirando gente que va y viene. Entró Galván con Bulcico. ¿Bulcico? Sí. Galván con Bulcico. Se ve que trasnochados los dos, ¿eh? Sí. Sí. Y bueno. Algo habrán hecho. Qué frase esa, ¿no? Hay una publicación que tiene que ver con lo que aparece en Twitter, @Daniel Polini. Así es el Twitter, ¿no? Duida. arroba Daniel Bolini, por el aire como un tiburón, lunes a viernes, 12 a 14 horas, Vox 88.3. Una foto donde estamos con Lucas Pache. Mucha actividad hoy, Lucas Pache. Dice Lucho Rodríguez, pobre de mí, qué gusto escucharte, Dani. Bien, empezaron los mensajes. De a poquito. Pobre de mí, qué gusto escucharte, Dani. Un poco más abajo de eso, Dani Monstruo. Un abrazo, te escucho cuando puedo, dice Marcelo Cane. Gracias, Dani, por todo lo que dijiste de vinil. Un abrazo. María Ramírez, hola, Dani. Recién pude escaparme para escucharte. Bienvenido. Besotes. Déjalo que se caiga este. Déjalo que se caiga porque hasta ahora veníamos estirando. Así tengo ganas de sonar hoy. ¿Y por qué? Porque te voy a contar algunas cosas. Buen día, jefe. Le cuento que ya subí el primer programa del año en el tiburónproleire.com.ar. El palmito, Guillermo Lande. Ayer viste, Tommy, que vos me decías que le enviaste el primer audio a Palmito. Mandale nomás. Mandale fruta porque dice, buen día, jefe. Le cuento que ya está subido el primer programa del año en el tiburónproleire.com.ar. Visitaron, ¿no? www.eltiburónproleire.com.ar para escucharnos en diferido. eltiburónporelaire.com.ar. Trabajo tenaz y maravilloso del señor Guillermo Lande. Para ese tipo de cuestiones, si te copa el trabajo que encontrás en la página, te pones en contacto con el Guille Lande. Él labura de eso. Por eso está tan lindo lo que se ve ahí en www.eltiburónporelaire.com.ar. Se dedica a eso. Si nos querés escuchar online, en directo, voxer.fm. Y ya te dije, la de San Justo, la de Alcorta, la de Rosario. El presidente, la presidenta. La presidente. Llegamos incluso a discutir eso, ¿no? ¿Cómo se dice? El presidente Cristina, no, la presidenta Cristina o la presidente. La presidente, dice Minimal. La presidente, sí. Igual da como loca, la Polini, ¿entendés? Claro, yo travestido sería la Polini. La Mirta, claro. Yo, Yolanda me pondría yo, Jessica. Selene, así. La Polini. ¿A dónde vas, Polini? A volarte la cabeza, a indignarte. Voy a que te dé ganas de salir a la calle y hacer un quilombete. Voy a ver si te altero un poco para que pongas el pecho y reclames seguridad. Y reclames para que te dejen de robar tu salario con esta inflación. Para que te dejen de mentir con el asunto de los narcos. Mucha mentira con el tema de los narcos cuando en realidad todos se benefician. Todos están asociados. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ¿qué dijo? Dijo que el combate contra el narcotráfico debe ser prioritario. ¿Por qué? Porque la venta ilegal de estupefacientes está afectando el Estado de Derecho. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tipo que dijo que el combate contra el narcotráfico en la Argentina en este momento debe ser prioritario. Dijo que la venta legal, ilegal de estupefacientes está afectando el Estado de Derecho. Eso fue parte de su discurso en la apertura del año judicial. En síntesis terminó diciendo que el narcotráfico está afectando el Estado de Derecho. ¿Llegás a dimensionar esa frase? El narcotráfico está afectando el Estado de Derecho. ¿Quién lo dijo? ¿El Turco Lotuf? No, Bigote Acosta, Daniel Polini. Ni Lotuf, ni Acosta, ni Polini. Lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo dijo Lorenzetti. El narcotráfico está afectando el Estado de Derecho. No, porque viste que acá todos somos árbitros, somos técnicos de fútbol. todos somos abogados los argentinos y somos médicos también, y cuando nos ponemos a discutir sabemos de todo. Y apenas que nos sale un buen asado, ¿sí? Apenas que cuando encaramos la parrilla nos sale un buen asado, porque ¿sabes qué? Tenemos claro que al principio en el asado la costilla, el hueso, va para abajo. Lo único que más o menos tenemos claro los argentinos es que a la hora de comenzar un asado, el hueso va para abajo. Pero hablamos de todo, opinamos de todo, y por ahí se presta confusión. Esto alguna vez vas a decir, che, pero estos tipos hablan, ¿no? ¿Por quiénes? No, había dos tipos acá, ¿en dónde? Estaban en el Cairo tomando un café y decían que el Estado de Derecho está siendo afectado. Ah, qué bien. ¿Dónde estaban? En el Cairo tomando... No, esto es jodidísimo. Porque esto lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo dijo Lorenzetti. El narcotráfico está afectando el Estado de Derecho. ¿Y sabes dónde dijo eso Lorenzetti? Seguramente en Clarín, en TN, aguante la Cristina. No, lo dijo en su discurso. En el discurso que dio en la apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que el narcotráfico está afectando el Estado de Derecho en su discurso. En el discurso que dio en la apertura del año judicial. Si eso no te preocupa, si todo te da igual, frase de Albert Einstein, ¿no? Si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. Si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. Una brillante frase de Einstein. A mí esto no me da igual, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia diga que el narcotráfico está afectando el Estado de Derecho, y más que lo meta en el discurso que está dando en la apertura del año judicial, es lo más que se puede esperar a ese nivel. Es lo más que se puede esperar. Ya nadie más que él nos puede alarmar. Si el presidente de la Suprema Corte de Justicia dice eso, ¿de quién podés esperar después que diga algo para que te inquiete? De nadie más. Allá a comienzos de junio de 1998, estaba acá en la Argentina en las últimas horas. Te sumergí un poco en el tiempo y te llevé a comienzos del mes de junio del año 1998. En ese momento Naciones Unidas, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, convocó a mandatarios y a representantes de 155 países a una Asamblea General Extraordinaria, para que la idea de Naciones Unidas era alinear a las naciones para comenzar la lucha contra el narcotráfico. Hasta acá vamos bien, ¿no? Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, diciendo que el narcotráfico está afectando el Estado de Derecho en Argentina, diciéndolo como parte de su discurso en la apertura del año judicial. Fuimos a 1998. Naciones Unidas convocando a los representantes de 155 naciones. Fue una Asamblea General Extraordinaria. ¿Para qué? Para empezar a trabajar, a luchar contra el narcotráfico. Claro. En aquel momento los yanquis estaban perdiendo el control de las plantaciones y también del tráfico de drogas en Latinoamérica. Para el año 1998, los yanquis estaban perdiendo, en buena parte, el control de las plantaciones en Latinoamérica. Estaban perdiendo el control del tráfico de drogas en Latinoamérica. Entonces, ¿qué hizo Naciones Unidas? Naciones Unidas, que siempre funcionó como una herramienta legal de Estados Unidos, ¿para qué? Para invadir y saquear a otras naciones, andaba con el chamucho de combatir el narcotráfico. Estados Unidos apunta a un país, ¿por qué lo apunta? Porque tiene petróleo. Entonces Naciones Unidas se encarga de acomodar los papelitos. Bueno, vamos a luchar contra el terrorismo internacional, porque en esa nación se está alojando lo peor de los talibanes, y ahí arrancan. Y ahí presentan un papelito, se hace una asamblea, en esa asamblea firman las naciones, dicen, sí, estamos dispuestos a terminar con el terrorismo internacional, vamos a atacar en 48, y ahí está. Por eso te estoy diciendo que Naciones Unidas siempre funcionó como una herramienta legal de Estados Unidos para invadir y saquear a otras naciones. En ese entonces, en 1998, cuando los yanquis se estaban quedando, estaban perdiendo el control del tráfico, se estaban quedando sin plantaciones en Latinoamérica, entonces ahí empezó el despelote. Ahí se puso las pilas al toque Naciones Unidas. Por eso andaban con el chamullo de combatir el narcotráfico. Estados Unidos, frase que también han dicho sus presidentes, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo. No se las curtió toda Janis Joplin. Vamos, porque claro, te pones a pensar de drogas en Estados Unidos y vos decís, se las tomó la Joplin, se las tomó Hendrix y se las tomó Brian Jones y Kurt Cobain. No, algunos más. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo. El propio gobierno norteamericano se encargó de confirmarnos el dato que te estoy contando. Claro, el tema es que como actualmente Estados Unidos controla gran parte de la droga en este planeta, como actualmente, ya no estamos allá en 1998, actualmente Estados Unidos controla buena parte de la droga en el planeta Tierra, entonces el chamuyo de Naciones Unidas, ¿ahora cuál es? Ya no es combatir el narcotráfico, es la lucha contra el terrorismo. Terrorismo que, según los yanquis, debe ser combatido bombardeando a las naciones donde reside. ¿Cómo terminamos con el terrorismo? Atacando las naciones donde ese terrorismo reside. Terrorismo, ¿viste? ¡Ah! Lo raro es que el terrorismo siempre reside en naciones que flotan en petróleo. Últimamente el terrorismo reside en naciones que flotan en petróleo. Y ahí va Estados Unidos. Vuelvo al narcotráfico, porque estábamos hablando de eso. ¿A dónde vas a llegar con todo esto, Polini? Arrancamos con que el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, dijo que el narcotráfico está afectando al Estado de Derecho. Lo dijo en el discurso de apertura del año judicial. Tremenda declaración. Fuimos a 1998. Los yanquis habían perdido el control de las plantaciones y del tráfico de drogas en Latinoamérica. Y estaba complicado el tema. Claro, entonces Naciones Unidas que decía, debemos combatir el narcotráfico. 155 naciones, ahí nos reunimos, ahí reunimos en Congreso Constituyente por voluntad y elección de los narcos que por mi culpa, por mi gran culpa. Actualmente controla gran parte de la droga en este planeta, en Estados Unidos. Ya lucha contra el terrorismo. La falopa la manejan ellos. Ahora el tema es el petróleo. Vuelvo al narcotráfico. Mientras Colombia siga teniendo un presidente que responda a las exigencias de Estados Unidos, el narcotráfico para Naciones Unidas va a ser un tema de menor importancia. Mientras Colombia siga teniendo un presidente, ¿cómo estás, Polini? Le pegaste a la ONU. Hablaste de Lorenzetti. Estás hablando de Estados Unidos. Te metiste con Colombia ahora, y es así, mientras Colombia siga teniendo un presidente que responda a las exigencias, que cumpla con las órdenes que da Estados Unidos, el narcotráfico para Naciones Unidas va a ser un tema de menor importancia. Ahí te va quedando más claro esto, ¿no? Cada tanto van a hacer algún anuncio. La intención de ese anuncio va a ser para desestabilizar a Evo Morales, porque bueno, los yanquis ya no controlan tantas plantaciones de cocaína como hacían en Bolivia años atrás. Evo Morales limpió unos cuantos narcos yanquis, incluso sacó de vuelo a la gente de la DEA. Estoy hablando de funcionarios del Departamento Antidrogas de Estados Unidos. Ellos tenían injerencia en el gobierno boliviano. Che, pero cuánta data, Daniel. Nada que te sorprenda, ¿no? Cada tanto Naciones Unidas va a hacer algún anuncio como para pegarle en el tobillo a Evo Morales. Los yanquis, si bien controlan buena parte de la droga de este planeta, ya no controlan tantas plantaciones de cocaína como lo han hecho antes de la llegada de Morales en Bolivia, como lo han hecho años atrás. Evo fue el que limpió a los narcos yanquis, algunos, con otros está asociado, incluso sacó de vuelo a la gente de la DEA. Estamos hablando de funcionarios del Departamento Antidrogas de Estados Unidos, gente que tenía injerencia en el gobierno boliviano. También es de público conocimiento que marines estadounidenses controlaban algunos campos bolivianos. Esto a esta altura no es ninguna novedad. Marines estadounidenses controlando campos bolivianos. Ahora el negocio está en manos de Evo Morales, che. Y eso no le gusta nada a los yanquis. De nuevo, Daniel Lorenzetti diciendo, che, el narcotráfico está afectando el Estado de Derecho. Parte del discurso que dio en la apertura del año judicial, Naciones Unidas en el 98, diciendo, tenemos que terminar con el narcotráfico. Vengan todos, que can't you get. No. Estados Unidos, principal consumidor de drogas en el mundo, mientras Colombia cumpla y entregue el paquete a Estados Unidos, como los yanquis lo demandan, como los narcos yanquis lo demandan, el tema está controlado. Cada tanto Evo, como Daniel Evo, llegando al poder en Bolivia, desde un sindicato. Desde un sindicato vinculado a la cocaína, Evo llegando al poder en Bolivia. Una vez que estaba en el poder, dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son los estos son los narcos yanquis? Bueno, vos cuántas me dejás, bueno, entonces te quedas vos y ustedes dos. Fuera. Y a los otros los sacó. Antes de la llegada de Evo Morales, los marines controlaban algunas plantaciones de cocaína en Bolivia. Eso está clarísimo. La DEA, el Departamento de Inteligencia, Antinarcóticos, estos tipos, funcionarios del Departamento Antidrogas de Estados Unidos, tenían injerencia en el gobierno boliviano. Hasta ahí vamos, ¿no? El negocio ahora está en manos de Evo Morales. Eso no le gusta a los narcos yanquis que se quedaron fuera del negocio. Pero bueno, mientras el gobierno colombiano siga haciendo lo que indica Estados Unidos, más allá de las ganas que le tiene Estados Unidos a Bolivia, con el narcotráfico en el mundo va a pasar poco y nada. Si lo apunté a Evo Morales, empecé hablando de Ricardo Lorenzetti, del discurso de apertura en el año judicial, señalé a Bolivia, a los yanquis, escraché a los colombianos, todavía no dije nada del narcosocialismo. Todavía no dije nada del narco-kirchnerismo. Ya te va gustando ahí, ¿no? Te empieza a parecer diferente todo esto. A mí me gusta que sea así. A mí me gusta que sea así. ¿Estamos entendiendo, Paulini, hacia dónde iba, macho? Claro, Daniel, decía que empezaba con un discurso que tenía poco que ver con todo esto, pero finalmente se metió con el narcosocialismo y el narcokirchnerismo, ahí va llegando. Vamos, tiburón, gracias por esta primer semana que nos regalaste. Abrazo, dice el amigo Sergio Cuello. Un abrazo para vos, Sergio. Buen día, jefe, le cuento que ya está subido el primer programa del año en el tiburónporelaire.com.ar. Ahí Tommy te va a mandar más palmi. Parte del staff de Por el Aire como un Tiburón, el señor Guillermo Lande. Lucho, pobre de mí, qué gusto escucharte, Dani, dice. Gente que va pasando a través del Facebook, Dani Polini Walks. Dani Polini Walks. Che, ahora que ibas a hablar del narcosocialismo y del narcokirchnerismo, ¿empezaste a mirar para el costado o no? Narcosocialismo, narcokirchnerismo, dos cuestiones que generan muchas dudas. Dos cuestiones que levantan sospechas. Generan dudas y levantan sospechas entre los argentinos, entre los santafesinos, puntualmente entre los rosarinos. Los rosarinos que estamos siendo espectadores de una masacre de una magnitud nunca antes vista en nuestra ciudad. ni siquiera en el tiempo del contrabando, con esos famosos túneles que me llevaban desde el centro de la ciudad, uno acá desde la catedral, hasta el puerto, hasta el río, ni en la época de Agatha Galifi, claro. Prostitución, rufianismo, ¿se acuerdan de todo eso, no? La mafia instalándose. Ciento y tantos años atrás, no, ni siquiera en ese momento estaba así. Esto que algunos llaman narcosocialismo, que al menos llamó de esa manera el cuervo Larroque, de la Cámpora Larroque, un falopero, ¿viste? De la Cámpora, un merquero. A esto que llamó narcosocialismo, a lo que yo he llamado narco-kirchnerismo y que nadie se atreve a llamar porque, viste, el periodismo argentino no hace caca en la mano que da de comer. Sí, bueno, qué sé yo, pasagorras le digo yo a veces. Algunos se enojan cuando lo de los pasagorras, pero bueno, ¿qué querés que te diga a esta altura? ¿No es cierto? Se quedó mirando el tipo. Estamos siendo espectadores acá en Rosario de una masacre de una magnitud que nunca antes se vio en nuestra ciudad. El 80% de la droga que ingresa por el norte de la Argentina, no estoy hablando de toda la papota que llega a este país, que pasa por este país, que se produce en este país. Estoy hablando simplemente del 80% de la droga que ingresa por el norte en la Argentina. No estoy hablando de la cantidad que se produce en la Argentina. No estoy hablando de la que ingresa por la cordillera, que viene por mar, que ingresa por... Estoy hablando de claro, de la que ingresa por el sur, de la que llega a la costa. Nada, nada, nada. Tampoco de la que se produce, ¿eh? Simplemente de la que ingresa, que es una pequeña porción. El 80% de la falopa que ingresa por el norte a la Argentina llega en aviones, en vuelos clandestinos. ¿De dónde vienen los vuelos? De Bolivia, de Perú, de Paraguay y de Colombia. De Uruguay no, de Brasil tampoco, de Chile tampoco. ¿Cómo? Claro, porque ellos al menos se pusieron las pilas. De Uruguay no viene falopa, de Brasil tampoco y de Chile tampoco. El 80% de la droga que ingresa por el norte a la Argentina viene en aviones, obviamente, en vuelos clandestinos. Esos vuelos provienen de Bolivia, de Perú, de Paraguay y de Colombia. La ausencia de radares facilita la tarea de los narcos. Si vamos a hablar de narcotráfico y vamos a decir narcosocialismo, que se la toma este, que... pelotudeces. Ahora sí vamos a tirar datos y vamos a hablar bien. Y nos la vamos a bancar, vamos a empezar hablando de lo que dijo Lorenzetti. Vamos a recordar lo que pasaba en Naciones Unidas en el año 1998. Vamos a ver qué está pasando en Colombia. Cómo se modificó el mapa del narcotráfico en Bolivia desde la llegada de Evo Morales. Y también hablemos de narcosocialismo y narcokirchnerismo. Porque si no estamos, viste, diciendo nada, como hacen muchos de mis colegas. Vamos con todo. El 80% de la falopa que ingresa por el norte a la Argentina vienen vuelos clandestinos. ¿De dónde viene? De Bolivia, de Perú, de Paraguay y de Colombia. No hay radares. ¿Por qué? Porque de esa manera el gobierno argentino le facilita la tarea a los narcos. En el año 2011, en nuestro Congreso, intentaron debatir la ley de derribo. No se llegó al debate. ¿Por qué? Porque Aníbal Fernández, quien está señalado como uno de los principales narcos de la Argentina... En la clase política hay varios, entre otros los más apuntados son el Cabezón Duhalde y Aníbal Fernández. No se llegó al debate de la ley de derribo en el año 2011 cuando toda la oposición estaba dispuesta a debatir, porque Aníbal Fernández, cumpliendo órdenes supuestamente que le dio la presidenta, dijo que la ley de derribo era lo mismo que la pena de muerte. Después dijo que los radares no resolvían nada y que eso era una de las tantas onceras argentinas. Aníbal Fernández, año 2011, previo al debate de la ley de derribo, ley que está vigente en casi todas las naciones soberanas, ley que está vigente en casi todas las naciones soberanas. En ese momento Aníbal Fernández dijo, no, esto es lo mismo que pena de muerte, los radares no resuelven nada, esta es una de las tantas onceras argentinas. ¡Apa! ¿Apa cómo? Yo le digo a Aníbal Fernández que la ley de derribo no es una soncera argentina. Tener una ley de derribo significa soberanía. Porque no solo se utiliza para el narcotráfico. No solo sirve para ponerle freno al narcotráfico la ley de derribo. Por eso yo le aviso a Aníbal Fernández, al tipo que está señalado en este momento como uno de los principales narcos argentinos, que la ley de derribo no es una soncera. Tener ley de derribo significa soberanía. Esta discusión no es nueva. Esto se empezó a discutir en el año 2004. En el año 2004 el mismísimo Néstor Kirchner firmó un decreto, el decreto del tuerto, que establecía un plan de instalación de 69 radares en todo el país. Chequeó entonces Daniel como Aníbal Fernández, pero vos me decís que Néstor ya en el 2004, bueno, para, te dije que esto se empezó a discutir, radares, ley de derribo, año 2004. Kirchner firmando un decreto, el decreto que establecía hay que instalar 69 radares en todo el territorio nacional en los puntos más calientes. Esto nunca se concretó. Bueno, nunca se concretó. Como sucedió con la mayoría de los anuncios del kirchnerismo. Cuando algo beneficia al pueblo, el kirchnerismo hace el anuncio con bombos y platillos. Y después se olvida. Claro, nunca ese anuncio se transforma en ley. Cuando, ¿viste vos o no fue así? Con todo. Cuando algo beneficia al pueblo argentino, al kirchnerismo, que va, que periodo, que tal, los pibes para la revolución, te chupo la cara. Y después nada. Ahora, si eso tiene que ver con blanquear la plata que estos señores, que ellos han sacado del país, si tiene que ver con algo que les garantice impunidad, enseguida meten el tema en el Congreso y lo sacan de la manera que sea. De la manera que sea lo sacan. Si es para la barguita, si es para su impunidad, al toque lo resuelve. Si es para favorecer a la Barrick Gold, a Chevron, alguna multinacional, al toque lo hacen. Néstor en aquel momento solo anunció la instalación de radares. Pero nada hizo después para materializar ese anuncio. Claro, sin embargo, desde ese momento, desde el año 2004, ¿qué pasó con Brasil, con Chile y Uruguay? También estaban preocupadas por lo mismo. Entonces Brasil, Chile y Uruguay reforzaron el control de su espacio aéreo. Nosotros, por el contrario, después del circo que hizo Kirchner, nos desentendimos del tema. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo empezaron las denuncias de que en el norte argentino se estaba consolidando un centro de procesamiento y distribución de drogas con destino al resto del mundo. ¡Y sí! ¿Pero qué te decía yo? El 80% de la droga que ingresa por el norte de la Argentina ingresa por Bolivia, Perú, Paraguay y Colombia. Los que se preocuparon en aquel 2004 por lo que estaba pasando fueron Brasil, Chile y Uruguay. Y de esos países no viene falopa. Y esos son los que cuando Kirchner amagó con el discurso, con el chamuyo, vieron que se les iba a complicar, entonces reforzaron el control de su espacio aéreo. ¿Qué hizo Kirchner? Era todo chamuyo. Era para apretar a los narcos. Entonces los narcos tuvieron que ir a golpear la puerta y decirle, tal tuerto en Olivos, que somos narcos, ¿qué quieren? No, ¿cómo arreglamos esto de los radares? Bueno, dame una parte de la que vos movés, traficás en mi país, de las que procesan y seguí laburando, no te preocupes. Bueno, gracias, Kirchner. No, de nada. Pero no va a poner la ley. No, firmé un decreto, pero olvídate. Tuk, tuk, así, knack, knack. ¿Quién es? Otro narco, Néstor. Pasá. Sí, ¿qué onda? No, nosotros estamos viendo falopa, viste, entra por Formosa, después vamos en Formosa, tenemos ahí, después vamos hasta Catamarca. Y cuéntame, deja ahí, tanto hay para vos. Bueno, laburá, pibe, tranquilo, que no pasa nada. Esto no será la revolución productiva, muchachos, pero es progresismo. Síganse. Entonces, viste, se olvidó cuando. Claro, porque era para eso. Para eso se amagaba debatir la ley de derribo, para eso estaban hablando de la implementación, de la instalación, de la puesta en funcionamiento de 69 radares en los puntos más calientes. Hubo 69 tipos que le fueron a tocar timbre a Néstor y decirle, bueno, está bien, nos asociamos, pero olvídate de eso de los radares. Volviendo a la ley de derribo, en el año 2011 el proyecto contó con el apoyo de toda la oposición, pero ¿qué pasó? El oficialismo, haciéndole el juego a los narcos, se opuso. ¿Qué dijiste, Daniel? En 2011 toda la oposición. Algunos no, Sí, algunos estaban mandibuleando y decían, no, loco, qué ley de RC. Pero buena parte de la oposición dijo sí. El oficialismo le hizo el juego a los narcos y dijo no, se opuso a debatir la ley de derribo. Claudio Izaguirre, con quien más de una vez he estado en contacto, Claudio Izaguirre de la Asociación Antidrogas de la República Argentina le informó, le llevó a casa de gobierno a Cristina una pila así de documentación. Fotos, escuchas telefónicas, rutas, vuelos aéreos, cantidades, kilos, químicos que se necesitan, precursor, todo, acá está todo, le dijo. Una pila así le llevó Claudio Izaguirre. Le informó detalladamente al gobierno que el narcotráfico en el último tiempo empezó a abandonar los pasos clandestinos, ¿por qué? Por el tráfico aéreo. Claro, en tierra les decía Claudito a Cristina, en tierra se les complica, que Cristina se reía como diciendo, mirá la que me cuenta este boludo, si lo organizamos nosotros. Siga, Claudio, siga, qué interesante lo suyo. Entonces Claudio decía, bueno, en tierra se les complicaba a los narcos con gendarmería. Entonces no. En el agua se topaban con prefectura naval. Pero por aire nadie controla nada en la Argentina, señora presidenta, desde hace años. Decímelo a mí, decía ella pensando. ¿Viste? Ay, no me diga, ¿en serio? En la franja norte de Argentina. Estoy hablando desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico, estábamos hablando de eso. Estoy solo hablando del 80% de la falopa que ingresa por el norte, no de la que hay en la Argentina, es muchísima más. Hablo solo de la que ingresa por el norte y no del total, del 80%. No hablo de la que se produce, se procesa acá, no hablo de la que viene y se va para otro lado, no hablo de esa. De una parte ínfima estoy hablando. El 80% de esa, midiendo desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico, 1.500 pistas clandestinas. En ese pedacito nada más. No puede ser, porque vos viste, va y claro. Si sobrevolás la zona, no la podés creer. Si sobrevolás la zona, experiencia que he vivido, no la podés creer. Si sobrevolás la zona, no la podés creer. Más de 1.500 pistas clandestinas. El gobierno no las... Y bueno, alguna vez, doña, en el Tango 01, vaya con el pelotudo ese que le pesan las pelotas del Berni. Llévelo al Berni ahí para que vea dónde está la falopa en la Argentina. Los traficantes ingresan al país con aviones Cessna. 60 kilos... 600 kilos de droga en cada uno de esos aviones Cessna. Cuando vienen con copiloto traen 400 y el copiloto se encarga de arrojar los paquetes en pleno vuelo. Ahora usan GPS. No, no sabes, oh, es alucinante, loco. 600 kilos de droga cada uno de esos aviones Cessna. Si viene el copiloto, se ve que es otro maneje, no sé cómo está arreglado, pero vienen 400 kilos de falopa que va tirando el copiloto. Pimba, pimba, pimba. Cada avión de esos hace 3 ingresos al día. Es una cosa de locos. Cada avión de esos hace 3 ingresos al día. Si hacemos números, no la podés creer. Y estoy hablando apenas del 80% de la parte norte del país. De una franjita. Alcanza si hacemos números para que el gobierno anuncie Camerusa para todos. ¿Qué le parece? Y bueno, no necesitamos ni carne para todos, ni verdura para... Con Camerusa para... Hambre no. Camerusa para todos, che. Vamos, Cristina. Decile al máximo que lo organice. ¿Y cómo si manejamos estos datos? ¿Y cómo si estos datos todo el periodismo serio de este país los maneja? El gobierno no tiene... Claramente, esto demuestra la complicidad del gobierno. Además de la falta de radares. ¿Vos sabés que los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina tienen prohibido, por ley, interceptar a esas aeronaves? Si viene, vos venís volando un vuelo de la Fuerza Aérea y decís, mira, ingresó un avión ilegalmente al espacio aéreo argentino, estamos viendo cómo tira unos paquetes con falopa. Doble a la izquierda, te dicen. Deje de mirar y doble para el otro lado. Así funciona el país, ¿eh? Así funciona la Argentina. Por ley tienen prohibido interceptar esas aeronaves, la ley no lo contempla y tampoco hay ley de derribo, es decir, que no la podés molestar a esa nave. Cuando encuentran aviones que pertenecen a los narcos, sí, sí, la gente de la Fuerza Aérea está obligada a sacarle fotografías. Esas fotografías van a la mesa de Aníbal Fernández y dice, A ver, avión narco, este es AZ-1003, este es nuestro, sí. Este KE-900, también, sí, son socios nuestros. Este, mira, hay uno AZ-27, ese no, ese se, a ese hay que ver si podemos sacarle una moneda. Así funciona. Argentina cuenta con la empresa INVAP. Es una compañía que fabrica radares 3D en Bariloche. Estamos hablando de uno de los mejores radares del mundo. Uno de los mejores radares que existe en el mundo se produce, se fabrica en Argentina, en Bariloche. Pero el gobierno nacional... No, nada. No. El gobierno nacional no quiere saber nada porque, viste, si no... Claro. Para no complicársela a los narcos, se niega el gobierno nacional a instalarlos. Se niega el gobierno nacional a usarlos para controlar el espacio aéreo. Uno de los mejores radares que existen en el mundo, 3D, esto es una cosa chiche bombón, maravilla, se produce en Bariloche. No saldría nada a nosotros. Sí. No, el gobierno no quiere saber nada porque si no se la termina complicando a los narcos. Y claro, no quiere instalarlos ni controlar el espacio aéreo. Esto es evidente. Che, Daniela, ¿dónde vas con todo esto? Y si sigo así, muy lejos. ¿Qué quieres que le diga, doña? Si sigo así, muy lejos no voy a llegar. Ya estamos en casa. ¿Cómo que estamos en casa, Daniel? Está buenísimo lo que estás haciendo. Gracias a todos los que van dejando mensajes, a los que nos dejan algún que otro dato a través del Facebook, a todos los que están llamando y que Tommy va atendiendo a través del 52-527-1104. Ya estamos en casa. ¿Por qué en casa? Porque podemos hablar un poco del narcosocialismo. El narcosocialismo es una realidad que se hace visible en cada esquina. El narcosocialismo es una realidad que se hace visible en cada barrio. Trabajo que hacemos, Minimal, Lucas Pache y los demás que integran esta producción. Vamos a la gente de La Brújula de la Mañana. Por nuestra labor periodística, nosotros vamos a los barrios. Si vas con una cámara, un micrófono y te acercás a una señora, la señora que está barriendo la vereda, al toque esa mujer te señala la puertita, te señala el pasillo donde se vende drogas en la ciudad de Rosario. Avísenle a Daniel Amoroso que vaya. Pero sí, al toque te dicen. A Jonathan Raimundo, hablando de... Claro, avísenle a Johnny que vaya también a hacer el trabajo. Cualquier tipo que anda en un móvil, de Canal 5, Canal 3, cualquier radio, ¿no? Porque, claro, ellos hablan poco de esto. Con esto no se meten, ¿no? Los grandes medios, dicen algunos. Son tan pequeños a veces. Sí. Son tan contraproducentes. Canal 3, Canal 5, La Capital, Radio 2 para los rosarinos. Tantas veces nos han jugado en contra Canal 3, Radio 2, La Capital y todos los pelotuditos que se llaman periodistas, los pasagorras que laburan ahí. El narcosocialismo es una realidad. Lo vemos en cada esquina, en cada barrio. Y si bajás a hacer una labor periodística, enseguida se te amontona el vecino. La señora que barre, el que está yendo al mercadito de la esquina. Y al toque te empiezan a decir, en aquella puerta venden droga, en aquel pasillo. Ustedes vienen por el tema de la droga al barrio a averiguar, miren. Claro, si hablas con el almacenero, te señala quiénes son los que están vendiendo droga en la esquina. Rosario está fuera de control. En Rosario estamos siendo espectadores de una guerra entre narcos y a esta guerra entre narcos sumale la anarquía que hay en la calle. Cualquiera lleva un fierro en la cintura. Cualquiera te pone con una impunidad absoluta. Claro, Rosario está fuera de control. Somos espectadores de una guerra entre narcos, pero de una movida inédita en esta ciudad. Y cualquiera lleva un fierro, una faca, te ponen impunidad absoluta, dije, ¿no? Claro, el kirchnerismo habla del narcosocialismo. El gobierno de esta provincia señala al kirchnerismo. El que esté libre de pecado que arroje la primera bolsa. ¡Claro! ¡Fein! ¡Bonfatti! ¡Néstor! Dije Néstor, no, se murió, perdón. Digo, Cristina, ¡entreguen algo! El que esté libre de pecado dentro del narcosocialismo o del narcokirchnerismo, que arroje la primera bolsa. Los socialistas son responsables de lo que está pasando en Santa Fe. Los socialistas son responsables de lo que está pasando en Rosario y no se hacen cargo. Los kirchneristas son responsables de lo que está pasando a nivel nacional y tampoco se hacen cargo. Las cifras espantan. Las cifras espantan. Me pongo a hacer números, son más de 100 muertos. Apareció alguna vez en el diario que cuando iban 50 días del año 2014 ya había 56 muertos en Rosario. Ya son más de 100. Las cifras espantan. Bonfatti y Fein tienen la obligación de dar una respuesta inmediata al reclamo que estamos haciendo aquellos que los votamos. El pelado Bonfatti y la gordita simpaticona de Mónica Fein tienen la obligación de dar una respuesta inmediata al reclamo que estamos haciendo aquellos que los votamos. La incapacidad de quienes gobiernan, los que administran justicia y la policía. A ver, Daniela, ¿dónde vas a llegar con todo esto? La incapacidad de quienes gobiernan, los que administran justicia y la ayuda, fueron los responsables de que una mujer de 77 años tenga que matar a una persona con un revólver como única opción para evitar que la roben. La incapacidad de quienes gobiernan los que administran justicia y la policía fueron los responsables de que una abuela de 77 años se vea obligada, que tenga como única opción para evitar que la roben, para sobrevivir una mujer de 77 años ante la ausencia absoluta de toda autoridad. La incapacidad de los que están gobernando, de los que administran justicia, de la policía. Ellos fueron los responsables de que esta mujer de 77 años tenga que haber matado. Imagínense la experiencia para esa mujer. Imaginen a qué la obligaron a esa mujer de 77 años. Nunca en su vida había disparado un arma, tuvo que tomar un revólver de su marido que había muerto hace 4 años, se acordó que estaba en la mesa de luz y fue. Es la única opción que le quedó a esa mujer en Rosario. En Rosario, la única opción que tuvo una mujer de 77 años para evitar que la roben, para sobrevivir ante la ausencia absoluta de toda autoridad. A eso obligaron a una mujer de 77 años. Un caso que trascendió en la prensa a nivel nacional. Dos ladrones intentaron robarle. El miedo de esa mujer a ser lastimada, el miedo a perder la vida, fue lo que terminó impulsándola a apretar el gatillo y a matar a uno de los ladrones que habían ingresado al patio de su vivienda. Tristísimo. No le quedó otra a esta mujer para sobrevivir ante la ausencia absoluta de toda autoridad. No sabía manejar el arma, fui tirando el tuntún. Típica frase de una abuela. No sabía manejar el arma, fui tirando al tuntún. Esto dijo la mujer Irma. Irma es viuda. Por suerte se acordó Irma del revólver que tenía el marido guardado en un cajón. De lo contrario, Irma figuraría en la lista de personas de edad avanzada que son brutalmente golpeadas hasta la muerte. Yo cuando digo... Disculpen, se me hace como un nudo en la garganta porque cada vez que digo personas de edad avanzada que son brutalmente golpeadas hasta la muerte, a mí realmente me conmueve. a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, les chupa un huevo. Demuestran todo el tiempo que no les importamos. Rosario es un descontrol. Che, hagamos algo. Bueno, ahora tenemos unas marchas, no, asambleas. Muchas veces se convocan a marchas para evitar las asambleas. De las asambleas surgen las ideas. Por eso en la época del virreinato se perseguía la mateada. ¿Por qué se perseguía la mateada? ¿Por qué se informaba que hacía al hombre holgazán? ¿Por qué decían que era un vicio abominable del demonio? Porque en esa mateada el gaucho empezaba a contarse cuáles eran los problemas que tenía en tal o cual lugar. Y de ahí nacía la sublevación. De ahí nacía la gente que se le levantaba al poder del rey. La sublevación surgía de ahí. Entonces, viste, cuando se habla de marcha, vos, Paulini, nunca vas a la marcha. A mí me gustan más las asambleas, macho. A mí me parece que las asambleas sirven, que las marchas son para un momento, para demostrar. Pero que si nos quedamos solo con la marcha, los políticos quedan encerrados en su casa ese día, pasa la marcha y al día siguiente siguen afanando. Nos siguen abrochando. Yo soy más de las asambleas, por eso digo, si Rosario es un descontrol, hagamos algo. Nosotros, los vecinos. Pero pasan por las asambleas, más que por las marchas. Nos chorean arriba del bondi. Te pegan un pie en el parabrisas de tu auto cuando vas por circunvalación. No solo circunvalación, en cualquier lugar te pegan un piedrazo. En el parabrisas, parás y te roban. Nos roban las motos, las bicicletas. Roban y balean a los taxistas. Le roban a los estudiantes a mano armada dentro del predio de la Siberia. Le robaron a un estudiante a mano armada en derecho. En el patio de derecho. Claro. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Se meten en las escuelas primarias y roban mientras los docentes están dando clase a niños. Se meten a robar en las escuelas primarias. ¿Entendés cuando digo la incapacidad de quienes gobiernan, los que administran justicia y la policía, porque son responsables de todo esto? En una escuela primaria se mete un chabón pasado en falopa, con un revólver en la mano. Una locura. Ahí están nuestros hijos. Una locura. Le roban los bolsos a los que viajan, pero se los roban dentro de la terminal. Dentro de la terminal, porque afuera de la terminal te tenés que mover con 5 guardaespaldas. Y no a la noche, a cualquier hora. Te roban en Córdoba y San Martín al mediodía. Incluso a Mónica Fein la robaron el año pasado cuando se dirigía al aeropuerto. En Rosario no puedes dar una vuelta a la manzana porque en cualquier barrio, en una vuelta a la manzana, te roban dos veces. Con suerte te roban dos veces porque también te pueden pegar un tiro o te pegan un puntazo como si nada. Y encima de todo eso tenemos que estar esquivando las balas de los narcos. Y como si esto fuera poco, tenemos que cuidarnos de bandas que se dedican a hacer inteligencia. Y cuando no estás, te vacían la casa. Y los secuestros virtuales, y los robos express, y las salideras bancarias. Un delirio. Un delirio. A todos nos mataron un primo. A todos nos mataron un hermano, un tío, un padre, un hijo. A todos nos robaron. A todos. La inseguridad nos fue dejando sin un miembro en la familia. A todos la inseguridad nos fue dejando sin alguien en nuestra familia. El kirchnerismo no hace nada a nivel nacional. El socialismo no hace nada a nivel provincial. Y encima, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en su discurso, en el discurso de apertura del año judicial, sale diciendo que el narcotráfico está afectando el Estado de Derecho en la Argentina. No lo dice cualquiera. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el discurso inaugural, que dice que el narcotráfico está afectando el Estado de Derecho en Argentina. Eran los meses de noviembre, diciembre del año 1984 y en los estudios Tual de Buenos Aires, Patricio Rey y sus redondos de ricota estaban terminando de cocinar golpa. Pista número 3, roto y mal parado. Yo estoy esperando que bajes los pies del escritorio. Claro, con eso no alcanza, miren. Sí, simplemente con que bajes los pies del escritorio. Claro, y no, después el trabajo periodístico. Bueno, más o menos eso es lo que venimos a hacer acá de lunes a viernes. Ahora sí, flaquito, dale, gracias. Aquí presentamos los títulos más destacados del momento. Bienvenidos. El lunes tampoco comenzarán las clases. La secretaria gremial de SUTEBA, María Laura Torres, anticipó que el lunes tampoco habría clases en las escuelas bonaerenses debido a la falta de una oferta de aumento salarial que conforme a los docentes de la provincia. Los docentes bonaerenses alineados en FEB, SUTEBA y UDOCVA iniciaron el miércoles un paro por 72 horas en rechazo al incremento del 25,5% en el sueldo inicial ofrecido por el gobernador Daniel Scioli frente a su pedido de no menos del 35%. El narcotráfico es un tema complejo. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, advirtió hoy que el narcotráfico es un tema complejo que no puede ser banalizado y reiteró que la República Argentina no es un país productor de drogas. El funcionario respondió así a una consulta sobre los dichos del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien ayer indicó que el combate contra el narcotráfico debe ser prioritario porque la venta ilegal de drogas en el país está afectando el Estado de Derecho. Filtraciones en inteligencia. El militar de más alta jerarquía en Estados Unidos, general Martin Dempsey, indicó que se necesitarán más de 2 años y quizás miles de millones de dólares para reparar el daño que causaron en el país las filtraciones de inteligencia que hizo Edward Snowden. Dempsey, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, indicó que la vasta mayoría de los documentos que tomó el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional estaban militarmente vinculados. El general hizo las declaraciones el jueves ante el Comité de Servicios Armados del Congreso. Dijo que se estableció una fuerza de trabajo para investigar la existencia del robo de Snowden y determinar cómo superarlo. Otros títulos de hoy. Escuchas ilegales. El juez federal Sebastián Casanelo anuló hoy el cierre de la investigación de una causa por supuestas escuchas ilegales y la consecuente decisión de enviar a juicio oral al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, a pesar de lo cual aún continúa procesado. Venta de motovehículos. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, destacó hoy la fuerte expansión de la producción y venta de motovehículos en la última década en el país, después de que las empresas del sector declararan la emergencia por una abrupta caída de las ventas. En instantes volvemos con más noticias. Hasta entonces. Por el aire como un tiburón. Va con onda. Muchas gracias, amigos. Estamos grabando, ¿eh? Yo me acuerdo claramente de esto y lo que he trabajado también con los chicos en esta producción. Sí. A ver cómo cantan. Qué bueno. Cuando todo acabó, yo me emociono. Se apagaron las luces. El acústico en vivo, si tú estás artesano. En el eco, la última canción. No hay muro que pueda detener la búsqueda de tus sueños. Entre la gente, es un pequeño cablecito que nos hace renegar. Yo salgo a buscar. Ya vamos, Juli, ¿eh? Ahí lo tenemos a Lucas Pache. No, sí, sí, para sacarlo al ninja, mireto. Me quedo colgado, solo en un rincón. El sábado 8, mirando en Solo y Eléctrico. El 8 de marzo en Sabina Barre. Ahí está el mensaje del ninja. Voy a estar presentando Solo y Eléctrico, un show que reúne temas de todos los discos. Temas del vagón, temas del caño, temas nuevos que entraré a grabar próximamente. Mezclado con covers clásicos, como invitados especiales, Bluesman en guitarra y Belu Reina en el bajo. ¡Qué buen show, che! El sábado 8. En Sabina Bar. Estoy viendo el perfil del ninja. Hola, Juli, ¿estás ahí? Hola Dani, ¿cómo andás? Che, bien, bien. Hace un ratito que estoy, mientras estaban solucionando algún inconveniente técnico y llamándote, Juli, estaba tirando el arranque de esto. Vamos a compartirlo juntos, dale. Esto, me emocioné, boludo. Escucha conmigo, Ninja, escucha. Muchas gracias, amigos. Híjole, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí estábamos, ¿eh? Estamos grabando, ¿eh? Sí, estábamos laburando en la producción, aplaudiendo, estábamos formando parte de ese acústico en vivo. Así que, a ver cómo cantan. Gustavo, el negro Gustavo también en la viola. Se tocó todo, Gustavo Cardone en ese show. Dios mío. Escucha. Qué momento, Ninja, ¿eh? El negrito, el negrito. Sí. Se tocó todo el negro en ese disco, ¿no? Como toda la vida. Qué músico, bro. Cómo lo quiero ese chavo, hombre. Creo que a nivel humano y como músico, la verdad que una cosa impresionante, Gustavito. ¿Cómo estás, Ninja Mireto? Muy bien, todo bien. Sí. Acá en Aceval dando clases. En Aceval dando clases, ¿no? Sí, con el Ninja queríamos hacer esto de la salida al aire, organizábamos una cosa y la otra, y siempre tenía algo que ver vinculado a la música, y recién encontramos un huequito aquí para el día viernes. Te vas a estar presentando en Sabina, Ninja, ¿no? Sí, mañana vamos a estar haciendo un show ahí, solo y eléctrico, en Sabina. Dice temas del vagón, temas del caño, temas nuevos. Decime, tirame alguna cosita así de cuáles son los que van a estar sonando del vagón. Y qué sé yo, ese que está pasando, por supuesto, un infaltable. Sí, sí, por quererlo todo. Por quererlo todo es una maravilla. Sí. Miras heladas. El salto, la cola de las nubes, viejo Slay. Viejo Slay, un momento más arriba, ¿no? Sería. Por ahí se mandan algún Apache también, ¿eh? Nunca falta eso. Y puede pasar, sí. No, todavía no sé lo que bien voy a tocar. Hay algunos temas que los toco siempre porque son los que más me gustan y también los que más le gustan a la gente. Sí. Entonces, un poco entre esas dos cosas se va armando la lista de temas. Y entre los que más me gustan, bueno, están esos que te nombré y. Varios más, qué sé yo, No Hay Error, Mi Destino, Del Caño, Cabeza de Motor. Y algunos temas nuevos también que tengo ahí, en este formato solitario. Hablando de temas nuevos que decís que vas a entrar a grabar próximamente, ¿lo vas a grabar también como parte del Caño o Ninja solista? No, eso es algo solo. Son canciones que las toco solito. Son más canción, ¿viste? Hay blues también y no, es otro proyecto que está por ahí pendiente, en cualquier momento lo podemos concretar. Déjame chusmear, cuando entres al estudio ya para empezar a dejar asentado todo ese material que está dando vuelta por tu cabeza y que debes estar arreglando todavía, ¿tenés algún músico pensado ya como para que esté en el estudio aportando un bajo, una bata, algo más? No, todavía eso no lo planeé. Básicamente quiero grabar varios temas solo. Ajá. Porque también es para mostrar lo que estoy haciendo cuando toco solo, ¿viste? Que yo, bueno, hago un quilombito importante tocando solo. Sí. Hago media banda ahí, toco la percusión con los pies, la armónica, la guitarra, bueno, canto. Me muero, un espectáculo de aquello. Quiero hacer un poco todo eso, algunos temas así solo, cuando los hago sonar, y después, ajá, sí, voy a tener algunos invitados seguramente, pero todavía como no tengo plata para grabar el disco, todavía no lo pensé. Cuando tenga la plata, digo, llamo a los amigos y ahí vemos qué hacemos. ¿Será que todos los músicos de la Argentina andan con el mismo problema, no? A la hora de grabar un disco. Sí, los músicos y los no músicos. Sí, también. Cuando un músico va al supermercado dice, tengo que grabar un disco inmediatamente, ¿no? Sí, no, viste, así sucede. Está complicado. Ninja, ¿cuándo empezaste con esto de la música? Oh... Sí. A los 18. 18 años. Hace 21. Sí, ¿qué fue? agarraste una criolla ahí, empezaste a tocar y viste qué pasaba y te entró a gustar. Sí, bueno, en realidad empecé antes, a los 16, cuando empecé, ajá, a rascar la criolla, que me fui de una maestra ahí de Pavón que me enseñó a tocar y cantar al mismo tiempo, con alguna zamba, chacarera, Y ya después me empecé a sacar el tema de la vieja y querida Cantar Rock. Sí, sí, la Cantar Rock y la toco. Sacar... Y la toco y canto, ¿no? Sí, no, yo tenía Cantar Rock. Cantar Rock, Cantar Rock. Y de ahí después a sacar todos los temas de todos los discos de Papo. Ajá. Ese fue el aprendizaje. Sí, sí, sí. Básicamente Papo. Ahí hay en el disco del Caño, hay una cosa que está muy cercana a la música del Carpo, a la música también que hace Viticus con su banda, ¿no? Yo noté mucho eso. Sí, está, bueno, está Que Sea Rock ahí, sí, que lo metimos. Y que te doy una primicia. Hace 5 minutos me llama, me mandan un mensaje del Vasco de los Chevy Rock. Qué grande, que vamos a estar con ese tema, con Que Sea Rock. Ajá. En un compilado homenaje a Papo que hacen desde Buenos Aires. Ah, buenísimo. Vamos a formar parte de un compilado importante allá. Buenísimo, buenísimo. La versión es muy buena, está en el trabajo discográfico del Caño y merece estar en un compilado, en un homenaje, en un tributo al Carpo. Ninja, invítanos para el sábado ahí a Sabina Bar. ¿Cómo hacemos? Porque yo sé que es a las 11 de la noche, que este sábado 8 de marzo, sé que es en Sabina Bar. Me encanta el diseño que han hecho, el banner que han subido, la pose esa, la foto que tenés, papá, qué buena foto, Ninja. ¿Y cómo hago yo? ¿Puedo ir directamente ya para el sí, bar? Sí, sí, ahí en San Martín 1400 y pico. Sí, Chirola. Y la entrada en puerta creo que está a 30 pesos. 30 pesitos, un regalo. Así que va a haber un show bastante largo porque son 2 entradas. Y bueno, también ahí el show a veces está... No es que tenga una lista muy uh-huh. armada, a veces se va armando, depende, se hace muy familiar, viste, muy, como estoy yo solo, ajá, cambio todo para el lado que quiero. Claro. Entonces, claro, por ahí me dicen, tocate tal tema, y si me lo sé, lo toco. ¿Puedo y gritar, puedo armar algo así. Puedo estar medio descabezado y gritar, ¡Ninja Artesano! Y ahí largas con Artesano, ¿no? Una cosa más o menos. Claro, así, claro, claro. Qué bueno, ahora qué si bueno. Me piden uno de Tambiónica, capaz que no te lo toque, no, pero... Ojo que está diciendo capaz, ¿eh? Capaz que te animes entonces. Capaz que no. Ninja, vamos a seguir en contacto. Espero que te vaya muy, pero muy bien en todo lo que estás emprendiendo y que ese disco que estás terminando de cocinar ahora esté muy pronto grabado y lo podamos disfrutar. Sabina Bar queda en San Martín 1451, mañana a la noche, a partir de la hora 23, según anuncia acá el afiche. No me equivoqué, ¿no? Ahí está. Amigo, le mando un gran abrazo y usted sabe que lo quiero mucho, pero mucho, mucho. Bueno. Igualmente, un abrazo ahí para toda la audiencia, para la gente que trabaja en el programa y obviamente para vos, que siempre la mejor onda con... Un gran abrazo, Ninja. Abrazos. Chau, chau. Sábado 8 de marzo, 23 horas, Sabina Bar, San Martín 1451, Bluesman, Belu Rena, Ninja Mireto, Clásicos del Vagón, Temas del Caño, covers, Artesano, che. Pasajeros de este tiempo, escapando de la máquina feroz, rescatando con paciencia las formas de tu imaginación. Estaba Galini Poletti como productora también, trabajando en ese Dixon, laburando para que Artesano termine siendo lo que es, uno de los grandes acústicos de la producción local. El Vagón. Recién hablábamos con el Ninja. En Sabina Bar este sábado, sí, solo y eléctrico. Impresionante el Ninja. Pista número 4 del acústico Artesano. Como se dice, el homónimo, ¿no? A partir de este momento comienza Por el aire como un tiburón, un buen intento radial en un dial saturado de mediocres similitudes, con la conducción de Daniel Polini, un pesimista que le da para adelante, un pelotudo simpático, un machista afeminado, dueño de la verdad con patas cortas, un argentino, casi una persona, un estilo periodístico que combina el cinismo y la desfachatez, un decir con todos los venerables vocablos que incluye el diccionario de la Real Academia Española. Nada más contraindicado para aquel que piense que los medios de comunicación dicen la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. La noticia como elemento de subsistencia intelectual para quien necesita saber, creer, debatir, confrontar y finalmente sentirse desorientado. La música como parte niveladora del alma que arrastra al cuerpo que se desplaza hacia el mediodía. El arte de combinar los sonidos al servicio de la membrana timpánica exigente. El rock como base sustentable de un edificio sonoro construido con ladrillos cocinados en el fuego del jazz, el tango, la bossa nova y el folclore. Un tramo, 120 minutos, vertiginosamente recorrido entre la sinrazón y la coherencia. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Recién escuchábamos la apertura cuando pasaron 19 minutos de la hora 13. Tengo un tipo que es docente, es cineasta, es un capo, es un gran comunicador y es uno de los que yo admiro. Me pasa con alguna gente, me pasa con Ale Manchaterra. Cuando Ale Manchaterra empieza a hablar de fútbol, yo le pongo orejas. Me gusta lo que dice, me gusta cómo lo dice, me gusta mucho. Y también cuando Leandro Arteaga empieza a hablar de cine, yo le pongo oreja y disfruto, pero no saben cómo disfruto todo lo que él cuenta a través de los medios de comunicación. Arteaga, te tengo en línea. Pero muchas gracias por tal presentación, Daniel. ¿Cómo andás? Se merece mucho más usted. Apenas amagué con lo que usted se merece. Muy, pero muy bien, bueno. Leandro. Muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. Bueno, muchas gracias. Me alegro mucho. Y bueno, muchas gracias por incorporarme a este nuevo año también. Sí, sí, sí. Sin usted esto no arrancaba realmente. Sin usted. Necesitábamos bueno. Alguien que sepa de lo que se habla en un medio de comunicación. Entonces en el primero que pensamos es en usted. Lo demás hacemos lo que podemos, usted dio. No es así. Aunque, y acá voy a hacer un poquito al lado, a ver, ¿cómo decirlo? Porque siempre me dio un problema. Cuando uno habla acerca de lo que a uno le gusta, claro. Y convengamos que sobre cine en nuestra ciudad no se habla con seriedad. Uh-huh. Puede haber, habemos algunas excepciones, y ahí es donde se pone un poco difícil decirlo desde mi lugar, ¿no? Pero ¿qué estoy diciendo que no sea realmente cierto? Si el cine aparece supeditado a las marquesinas de chismeríos y tonterías baratas, en donde de pronto aquel que se ocupa de eso mismo habla también de los estrenos de cine. Y es como que uno se enoja, ¿no? Entonces creo que no hay vanidad en lo que uno señala, sino en todo caso prestarle un poquito de atención a aquello que uno quiere, que es el cine. Después, si a usted le parece mal, bien o lo que fuere, lo que dice Arteaga sobre tal o cual película, bienvenido sea, ¿no? Porque Arteaga no tiene ninguna verdad al respecto, sino simplemente un punto de vista. Sí, Leandro, es muy triste ver cómo todo se tineliza en la Argentina, ¿no? Cómo lo que tiene que ver con la política, lo que tiene que ver con la salud, con la economía, con el arte, con la música, todo, hay opinólogos de todos, ¿no? Y todo se bastardea y se manosea demasiado, ¿no? A lo que hemos llegado. Sí, bueno, el cine siempre tuvo que lidiar con todo esto. Ahora, hace poquito fue la ceremonia del Oscar. Uh-huh. Todo el mundo se pone a hablar del Oscar, es inevitable que sea así, porque el Oscar está pensado para eso justamente, claro, ¿no? Claro. Entonces, mira, leí hace poquito, porque se editó hace muy poco, un libro con ensayos y cartas de Raymond Chandler, un escritor que yo admiro muchísimo, un escritor del Sueño Eterno y gran escritor de policiales norteamericanos, que también trabajó como guionista en Hollywood, y tuvo una relación muy traumática con Hollywood, porque el guionista siempre fue en Hollywood el desplazado, nunca se le reconoció el valor realmente tan importante de su tarea, ¿no? Hasta el día de hoy siguen batallando los guionistas en este aspecto, sino hasta piensen en estas huellas que se arman, en donde de pronto paralizan, por ejemplo, la televisión norteamericana, y ahí es donde se dan justamente cuenta de quienes están alrededor, en verdad, cuando nos damos cuenta todos los que miramos televisión de que sin guionistas no puede haber historias, ¿no? Mirá si no es tan tal importancia. Entonces, todo esto porque Chandler dice en uno de estos ensayos que él dice, si uno puede sobrevivir a la inercia mental que se percibe por fuera de lo que es el teatro de la entrega de los premios Oscars, a los discursos que dan los actores y las actrices, que hasta por momentos parece ser que se toman en serio lo que están diciendo. Dice, si uno sobrevive a todo eso, es porque realmente uno ama el cine. Y es eso el Oscar, ¿no? Y Raymond Chandler esto lo escribía, Daniel, en 1946. Así que fíjate vos si ha cambiado en algo, claro, lo que es evidentemente un espectáculo dedicado a bueno, lo que es la sociedad de consumo en sí, sí, ¿no? El cine siempre tuvo que ir de la mano más o menos de todo esto, inevitablemente, porque funciona comercialmente, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ni qué decir Hollywood, que es precisamente el lugar más, más importante respecto de lo que significa el entramado industrial hoy empresarial de lo que es el cine. Ahora, por otro lado, bienvenido sea también porque nos permite un parámetro, es decir, ¿de qué manera se concibe hoy Hollywood? Uno va viendo cómo históricamente el cine de Estados Unidos va cambiando y cómo el Oscar lo que hace es legitimar ideológicamente determinado tipo de propuestas. Entonces, a propósito de esto, uno puede también acercarse a cuáles son estas películas premiadas y cuáles son justamente las no premiadas. Y no llama la atención para nada que una película como El Lobo de Wall Street, de un gran realizador como Martin Scorsese, haya sido absolutamente dejada de lado en la premiación. Se la nominó, se le dieron varios rótulos, ¿no? Mejor director, película, esto y el otro actor y qué sé yo, pero de ninguna manera se la premió. Y no podía premiarse El Lobo de Wall Street cuando la mirada que tiene Scorsese es una mirada pero directamente urticante respecto de la hipocresía que conforma la sociedad norteamericana, y vamos a decir, no solo norteamericana, pero lo que está de por medio en el film de Scorsese es justamente el corazón financiero de Estados Unidos y lo desalmados y basura que son. Todos son así en la película, no hay nadie que merezca realmente el apego de parte del espectador. Ahora bien, y acá lo curioso, lo admirable en el caso de Scorsese, es que, y esto se le ha reprochado a su película, uno mira El Lobo de Wall Street y uno es como que se contagia del disfrute que está sucediendo allí. Y esto se lo reprocharon. Y el problema no es que Scorsese dibuje a estos financieros de una manera tan atractiva, sino que la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿qué nos pasa a nosotros, espectadores, que nos terminamos divirtiendo con lo más desalmado y lo más basura de este tipo de personajes, ¿no? Y esa es la cuestión por donde pasa justamente, bueno, la gran artesanía cinematográfica, que en este caso tiene El Lobo de Wall Street y con una mirada ideológica que nada se condice con lo que son los premios Oscar, ¿no? Entonces, es como que por un lado, bienvenido sea el parámetro del Oscar como para, bueno, ver por qué se premia tal cosa y no se premia tal otra, ¿no? Y si han visto la ceremonia, habrán notado que lo que estaba de por medio, de una manera medio extraña, era esto de celebrar la figura del héroe. Y yo me pregunto, ¿de qué héroe estaban hablando? Porque no me quedaba claro. Ahora, si uno piensa en cuáles películas fueron las más premiadas, 12 años de esclavitud, El Club de los Desahuciados, esta película con Matthew McConaughey que interpreta a esta persona enferma de SIDA en los años 80. Uno ve películas en donde, claro, realmente, así como en estos dos films, o en Gravedad también, son personajes heroicos que llevan adelante una tarea difícil, que van a sobrellevar y de la que sabrán salir victoriosos. Y fíjate que en El Lobo de Wall Street no hay nada de todo esto, así como tampoco en esa otra muy buena película que quedó al margen, que es Escándalo Americano. No hay personajes victoriosos, son todos hipócritas también en ese mismo film. Bueno, de nuevo vamos a decir, no casualmente, ni Escándalo Americano ni la película de Martin Scorsese recibieron algún premio, ¿no? Así que bueno, esto de alguna manera, te agradezco la licencia, Daniel, de permitirme hablar desde el Oscar, desde otro lugar, que no sea la lista de las películas, a ver, esta la quiso más plata, la quiso menos plata, y entonces por eso tenemos que ir al cine. Dejémonos de embromar con ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuando son justamente lineamientos comerciales, empresariales, y que el espectador bien viene que se despierte un poco ante este tipo de cosas. En cuanto a la cartelera, yo sigo hablando, pero vos disculpame, interrumpime a todo esto. Me encanta, seguí, estoy atento, me encanta, estuviste bárbaro. Sí. Bueno, genial. Porque por ahí viste que yo pierdo la noción del tiempo y sigo. No, genial. Dale. Mirá, acá nos metemos con otro personaje que, mirá, si no es un personaje para discutir, que es el de Walt Disney. Vos sabés que hasta la fecha, nunca, esta es la primera vez, nunca el cine retrató desde la ficción a Walt Disney. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Nunca se haya hecho una película sobre Walt Disney. Es verdad. Mirá vos, estaba es tratando una marca registrada. Te quise contradecir, digo, no, Disney tiene que estar en algo de... No está en nada, en nada. No, nunca, porque su memoria, legado y todo eso está muy custodiado, muy vigilado por todo ese entramado, ese imperio que se ha construido a partir del nombre suyo y que él mismo en vida justamente ayudó a construir, ¿no? Entonces, no había posibilidad, debe haber habido un montón de proyectos, pero ninguno pudo llegar a buen puerto. El único primero que lo hizo es El sueño de Walt Disney, que es una película que sorpresa, la produce justamente Walt Disney, ¿no? Ajá, los estudios Walt Disney. Sí, sí. Ahora, de acuerdo con lo que dicen, pues yo la película no la vi todavía, el film no ahorra cierta mirada crítica respecto de lo que ha sido Walt Disney. Recordarán, no hace mucho, Meryl Streep, a propósito de la película, en un acto de premiación, señaló que, bueno, habrá que recordar que Walt Disney fue anticela y más misógino, no permitía que las mujeres trabajaran en su estudio. Sí. Y se armó todo un escándalo, que en verdad el escándalo de Cibeles, porque apareció un hecho también de Walt Disney diciendo que es cierto lo que decía Meryl Streep, o sea que hasta la misma familia no podía negar esto, ¿no? Lo que pasa es que de todo ese condimento almibarado que nos siguen vendiendo respecto de Disney, es como que fue el gran tipo. Y en verdad Disney fue una muy embromada, y en los años 50 fue uno de los colaboracionistas durante la Casa de Brujas del Macartismo en Estados Unidos, ¿no? Justamente delatando a personas sospechadas de ser comunistas dentro de su mismo estudio. Y esta película, y la vamos a puntualizar porque tiene muy buenos comentarios y particularmente tengo ganas de verla, Walt Disney está interpretado por Tom Hanks, y en verdad el acento está puesto en la relación tirante que tuvo con la autora de Mary Poppins, una escritora, P.L. Travers, que interpreta aquí Emma Thompson. Y fue una relación, por lo que se sabe, bastante problemática, porque ella no quería saber nada con que Disney hiciera película de su libro tan querido. Por lo que se sabe, más o menos, esto tiene que ver, por un lado, con que Mary Poppins da cuenta de lo que fue su propia infancia, que no fue para nada fácil, y consciente como era la Travers de que en Disney la película se iba a volver un espectáculo infantil para los más niños, precisamente limando las asperezas ríspidas, es por eso que no quería saber nada con que Disney tocara su obra literaria. Distintas cuestiones, parece ser que también problemas económicos de la autora, llevaron a que la película se hiciera, y en ese desarrollo fílmico en sí, hubo también algo muy complejo, de esa todo el tiempo estaba entorpeciendo lo que se hacía, porque, bueno, notaba que la película tomaba un rumbo que no era al que ella le hubiese gustado, ¿no? Bueno, así que todo lo que está dando vueltas en esta película, que se ha estrenado ayer, con el título El sueño de Walt Disney, y se señala, está muy bien realmente la caracterización de esta escritora. Bueno, cuya Mary Poppins yo, debo confesar, no he leído, porque Disney nos ha educado de una forma terrible, ¿no? Si hablamos de Mary Poppins, es por la película de Disney. Sí, señor. Y tenemos que indagar como para descubrir que de pronto, bueno, el origen estaba en un relato literario que tenía ya 30 años más, me parece, cuando se hace la película de Disney en el año 64. Así que bueno, ese es uno de los títulos que se estrena. Y también ten en cuenta que está en cartel El Lobo de Wall Street. Voy a ser reincidente, porque para mí es una obra maestra la película. Al decir Scorsese, no estoy diciendo con esto que toda película de Scorsese sea una gran película, en absoluto. Pero creo yo, desde mi ser, que El Lobo de Wall Street hay que situarla en la línea de aquellos grandes títulos que ha desarrollado el querido Scorsese, como Taxi Driver, como Buenos Muchachos. Claro, también hizo aquí, cada película de Scorsese. Hace poquito vi Buenos Muchachos de nuevo, película. Buenos Muchachos es una cosa. Peliculón. Vos sabés que se le emparentó mucho a Lobo de Wall Street con Buenos Muchachos y con Casino. Y lo que el propio Scorsese dijo es que, bueno, no casualmente, porque si bien en el Lobo de Wall Street no son mafiosos los protagonistas, son tipos parecidos, dice él. Y que, bueno, no matan en el sentido de agarrar un cuchillo y clavárselo al que está al lado, tipo Vendetta o lo que fuere, pero levantan un teléfono y a través de la argucia retórica convencen al que está del otro lado en que invierta en él el dinero que tiene, porque se van a hacer ricos. El otro termina perdiendo el dinero y este otro termina volviéndose millonario. A partir, ahí está lo más cínico, ¿no? A partir de cómo el mismo sistema social, el sistema económico norteamericano, está pensado. Es demoledora la película en ese sentido. Así que, bueno, recordemos que está en cartel El Lobo de Wall Street y recomendémosla, por si no quedó claro. Me parece una obra maestra del gran Martin Scorsese. Arteaga, si no nos vemos antes, nos hablamos el viernes que viene. Le mando un gran pero abrazo. Dale. Claro que sí. Bueno, también para vos, Daniel, y para toda la audiencia. Buen fin de semana. Es el último trabajo discográfico de Paul McCartney. Se llama New. ¿Querés saber sobre el arte de tapa? ¿Querés saber sobre los cuatro productores jóvenes que participaron en este trabajo discográfico? ¿Querés saber cómo surgió el riff de Say Us y otras cositas más? Vox.fm, ahí encontrás la crítica discográfica que escribió Papito. Sí, papá. Yo son los escritores de la New. No News, no, este es New. Fíjate el arte de tapa del disco. Informate sobre el arte de tapa del disco. Busca cosas del tipo que inspiró este arte de tapa. Buenísimo. Averigua sobre con quiénes trabajaron los cuatro productores que participaron en este disco. Vox.fm, en caliente, críticas discográficas o algo así, ¿eh? Después, si no, en un costadito de la página van apareciendo los discos. Después te vamos a hacer escuchar también el nuevo de Beth Hansen. Sí, salió ahora, hace horas. Buenísimo. Con todo esto también te encontrás en la música. Cada vez que escuchás, viste que dejamos de hablar de rato y nos ponemos a escuchar música. Ahí también vas a encontrar varios cortes del trabajo discográfico de McCartney. Un disco que vale la pena. Muy buen trabajo discográfico. Daniel Zavala, muy buen bloque de cine. Una excusa más para escuchar al tiburón. Qué bien le hace esto, ¿eh? Daniel Zavala, muy buen bloque de cine. Una excusa más para escuchar al tiburón. Se lo debemos al señor Leandro Arteaga. Julito Dosba, con la nota ninja te ganaste una semana más para seguir haciendo radio. Abrazo, Dani, qué grande, ¿eh? Zavala, piropo. Muy buen bloque de cine. Una excusa más para escuchar al tiburón. Con la nota ninja te ganaste una semana más para seguir haciendo radio. Abrazo, Dani, Julito Dosba. Darío Alemune, o Mune, Darío Alemune. Se te extrañaba, Dani, acá andamos laburando con Richard, otro polinista. Saludos, tiburón, saludos para vos, Darío, y también para Richard. Jessica, filoso como siempre, buen fin de, che, buen fin de para vos también, Jessy. Maximiliano, ah, mirá este, Maximiliano Héctor Sánchez Borghi, así de largo es. Se te extrañaba, tiburón, yo sé que te gustan los mismos, maraca, abrazo. Un abrazo también para Maxi. Miguel Castellano, ¿qué anda diciendo por acá? Buen comienzo del 2014, es una alegría enorme escuchar que estás nuevamente con nosotros. Dile, tiburón, dibuje. Abrazo, saludo, tarde pero seguro, dice Miguel Castellano. María Ramírez dice, hola Dani, mis compañeros te están escuchando atentamente. Dicen que sos un grosso, un eso para las compañeritas de María. O Lucho Rodríguez, la mejor definición, a Rosario lo gobierna la anarquía. En Rosario la anarquía gobierna. Lucho Rodríguez, Darío Rodríguez, mira vos cuántos de ese apellido. Buenas, Dani, programón, ayer hoy espero lo mismo. Si podéis, pasáis y dice, buen fin de abrazo. Tincho, ¿cómo le va, tiburón? Gracias a usted mantenemos intacta la ilusión de que se le confisquen lo que robaron y vayan todos presos. Usted siga así, a ver si de una vez la gilada lo entiende. Gracias, abrazo. Nelson Sabatini, falopa acá, no, dice. Saludos, Sergio Cuello, vamos, tiburón. Gracias por esta primera semana que nos regalaste, abrazo. El Guillelande, buen fin de, jefe, buen día. Le cuento que ya está subido el primer programa del año en El Tiburón por el aire.com.ar. www.eltiburonporelaire.com.ar. Otro mensaje. Hoy tempranito, Lucho Rodríguez, qué gusto, ¿cuántos Rodríguez, no? Qué gusto escucharte, Dani. ¿Para qué publicó el Gonza Menéndez recién acá? Me notifica el Facebook. Hola, amigo, buenos días, solo para darle presente como siempre y solo decirle abrazo y buena vida. Ah, y que Dios nos bendiga, dice. Un gran abrazo también para vos, Gonza Menéndez. Te dije dónde vas a encontrar esto, ¿no? Vox.fm, en caliente, y ahí vas a leer la crítica. La escribió Papito. Parece mentira, ¿eh? Estamos haciendo las cosas muy, pero muy bien. Gran programa, Celí, por acá. Buena entrevista. Muy buen bloque de cine. Solo falta que llame y hable la vieja quejona y completaría todo. La vieja quejona es Daniel el taxista. Esto lo dice Norbert. Un abrazo, Norbert. La cantidad de llamados que hemos recibido, los mensajes de texto, las publicaciones en el Facebook. Estamos bárbaros. En menos de 20 minutos camino a Cualquierlandia por la Vox. Ya se viene el señor Lucas Pache a contarnos lo que está pasando en toda... Sí, tiene que ver mucho con la temática de espectáculos el tipo. También alguna cosa que tenga que ver con la actualidad nacional. Brillante la tarea del señor Lucas Pache en la producción. Producción periodística de Por el Aire como un Tiburón. Guillermo Lander al frente de www.eltiburonporelaire.com.ar. Producción de Daniel Polini para Soldi Medios de Argentina. 527-1104. Si está fuera de la ciudad, 0341-527-1104. 88.3 Vox Rosario, 94.9 Play Alcorta, 106.5 Es lo que hay Radio San Justo. ¿Te la contamos? Locales, nacionales, internacionales. Y seguimos con un rato más de Por el Aire como un Tiburón aquí en la Vox. Aquí presentamos los títulos más destacados del momento. Bienvenidos. Macri elogió las medidas del central. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, resaltó la efectividad que tuvieron las medidas que adoptó el Banco Central para controlar el tipo de cambio al menos por un tiempo. Sin embargo, resaltó también que eso no es suficiente y que si el gobierno nacional no modera sus gastos y pone coto a la inflación, el país se encamina a un estancamiento y a la pérdida de empleos. Capitanich volvió a criticar a los medios. El jefe de gabinete Jorge Capitanich apuntó esta mañana a los medios de comunicación al afirmar que se ocupan del tratamiento del narcotráfico cuando no hay existencia de disidencia del dólar blue y planteó que esa problemática no debe ser un relleno cuando no hay otra noticia. Respecto al tráfico de drogas, Capitanich agregó que aquí nosotros lloramos a nuestros muertos mientras otros gozan de la riqueza obtenida por medio de ilícitos. No se reconocerá referendo. El primer ministro interino de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, dijo este viernes que el resultado del referendo del 16 de marzo con Crimea sobre una eventual anexión a Rusia no será reconocido por el resto del mundo y aseguró que cualquier decisión será deliberadamente ilegal e inconstitucional. En cualquier caso, debemos ser socios de Rusia, pero nunca vamos a ser subordinados de Rusia ni su filial en territorio de Ucrania. Y es algo que deben entender los mandatarios rusos, agregó. Otros títulos de hoy. Caso García Aliberti. La reconstrucción del episodio que involucró al locutor Pablo García Aliberti, hijo del periodista Eduardo Aliberti, en el que atropelló y mató al empleado de seguridad privada, hijo del Reinaldo Rodas, pasagorra, cuando circulaba Aliberti en bicicleta por la autopista Panamericana en la localidad de Pilar, comenzó hoy por orden de la justicia, aunque continuará el próximo lunes. Turner hospitalizado. Ted Turner fue hospitalizado de urgencia por apendicitis en Argentina. El empresario estaba en una de sus estancias de la Patagonia cuando sufrió un malestar y llegó al sanatorio San Carlos en Bariloche junto a otras 10 personas. En instantes volvemos con más noticias. Hasta entonces. Estás escuchando Por el Aire como un Tiburón. DJ tú más mínima. Claro, viste. Claro, se enganchaba el tipo. Los Chemical Brothers, ¿sí? ¿Tommy o no? Sí, dice. Me gustan a mí. Que agarraría todos los discos de Punchy Punchy y los prendería a fuego. Impresionante, viste. Luke Alexander Pache. Producción periodística. Trabajando ahí, viste. Al toque. Ninja Mireto, le dije. Pum, al toque el ninja al aire. El ninja se va a estar presentando en Sabina Bar este sábado 8 de marzo a las 11 de la noche. Solo y eléctrico. Tremendo concierto el del ninja. Quiero Arteaga ahora, le dije. Y ahí está, Leandro Arteaga al toque, al aire. Y la gente disfrutando. Ahí empiezan los mensajes. Che, qué buen bloque de cine, qué buen bloque de esto, qué bueno lo que sacaste. Muy buen bloque de cine. Una excusa más para escuchar al tiburón. Con la nota al ninja te ganaste una semana más para seguir haciendo. Y así viene la gente. Todo trabajo del señor Lucas Pache. 47 minutos pasaron de la hora 13. Dicen que hay sol, que va a estar bueno, pero a su vez el pronóstico del tiempo dice que puede llegar a complicarse y que algunas gotas el sábado y el domingo nos van a estar cagando el fin de semana. Una llevo, ¿eh? Un cagando nada más. Dos, perdón. Cagando, tres. Cagando, cuatro. ¿Cómo anda, Pachi? Excelente. Excelente. Espectacular. Smither, excelente, Smither. Este, me hizo acordar a Morty Byrne cuando dice excelente. Excelente. Sí, sí, sí, total. Y pero con este día tan resplandeciente, ¿cómo no está? Chabón, estuvimos viendo, no quiero tirar datos para no que nadie se sienta menos, ¿no? Pero a ver. Tírelo, tírelo. No. Lo que clavamos de 12 a 14 online. Impresionante. Impresionante, se lo cuenta. Impresionante. Sí, no, está bien. Impresionante. La cantidad de gente. La cantidad de gente, ¿no? Impresionante. Ahí me están llamando, mira. Está sonando mi teléfono. Espere, déjeme ver quién es. Sí. Escúchalo. Sí, ahí está, escucha. Hola. Hola. Altavoz, ¿no? Para. Activar altavoz. Hola. ¿Daniel? Sí, mamá. Estoy en la radio, mamá, ahora. Dale, mamá, un beso. Mamá, viste que, claro, algo necesitaba y me mandó un Daniel ahí. Justo me llevó unos segundos el altavoz. Este, ¿cómo venimos, eh? Mi mamá no me escucha, loco. ¿Eh? Mi mamá no me escucha. Por un lado, mejor. Sí, no, aparte lo que está bueno es que no son familiares los que escuchan. Claro, totalmente. Así que venimos bárbaro. ¿Cómo le va, Pache? Bien, estábamos muy bien, disfrutando del programa como siempre, uh-huh. Del bloque de Arteaga, que para mí es... Dios mío. Es una exquisitez. Ahora lo trató de antisemita, Disney, de misógino. Sí, no. Uh-huh. Fue realmente perfecto. Igual es un poco controversial, ¿no? Que sí. Walt Disney, que Disney haga una película sobre Walt Disney. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya como el viejo, no, ya sabemos que está muerto, que no está congelado. Como yo, a mí me generó un trauma eso de Disney congelado. Sí. Cuando el veterinario me dijo que mi perrito estaba mal y se iba a morir dentro, yo dije, no, lo congelo ahora y lo sé. Mi vieja me vio metiendo al perro en la mujer que recién hablaba, vio cómo estaba metiendo el perro dentro del congelador. Todavía no había heladera con freezer en esa época y me encontró tratando de meter el perro vivo, pobrecito, ya estaba casi congelado. ¿Qué haces? Me dice. Digo, no, lo quiero congelar para que después, cuando dentro de unos años haya una cura. Dice, no, Daniel, pero eso no. Digo, no, porque Walt Disney, ¿no? Y ahí me pegó un cachetazo y me dijo, los Reyes Magos son los padres. Perdón, me olvidé que había chicos de... Bueno, me rompió así un par de ilusiones. De ¿cómo va a ser hoy tan viernes, no seas tan pelotudo, Daniel, de pensarte que al Walt Disney ese lo congelaron? Aparte hoy es un día de ilusiones. No comienza a desilusionar la gente ya a partir del viernes, porque entonces, ¿qué nos queda? Por eso los chicos siempre hay que decirle, chicos, los Reyes Magos saben quiénes son, y ahí nomás le clavas merchorgas, y con eso no, porque si no, viste, una porquería. Cada vez que hay algún tipo jodido, pues, chicos, quieren saber quiénes son los Reyes Magos, viste que siempre hay gente que amenaza con eso. Al toque, si no dicen Melchor, hay que darle, si no mandan. Sí, está perfecto. Sí. Le traje algo para que se entretenga. ¿Se va a bajar el cierre? No, entonces dígame, ¿qué hago? No, sin nada sexual. Ah, por lo menos no, bueno, por ahora, no importa, de todas maneras. No, por ahora. Lo vamos a bancar. El horario de protección al menor comienza a partir de las 2 de la tarde. No me deje sin esperanza. Dígame, veamos dentro de un tiempo qué puede llegar a pasar. Por ahora no. Entonces así me gusta, así puedo seguir avanzando con esto. Seguramente estuvo atento al flash informativo anterior, ¿no? Sí, en donde decía sí. Que Ted Turner, ¿no? Uh-huh. El mismo... Sí. Podríamos decir comandante en jefe de la CNN, claro, y de TNT. TNT, claro, el mismo que tiene los derechos de los Oscars. Claro. O sea, para que la gente se dé una idea y se contextualice de la cantidad de dinero que tiene este muchacho. ¿Algo que ver con Tina Turner? No, papá, mamá, la hermano, verdad que no, novio, sé, habría que preguntarle. Sí, comunicación también. Directa. No, pero la otra es negra. Claro. Sí no, por, bueno, pero a lo mejor... Negra. Con Ike Turner, pareja de Ike Turner en un momento, Tina... Pero que no tiene una mancha en el currículum. Golpeada, prostituida, obligada a drogarse. Esa es buena, obligada. A mí también me han obligado a drogarme unas cuantas veces. Bueno, yo creo que cuando... Alguien que me obligue sigue, por favor. Cuando le diga este comentario, a lo mejor se exaspere un poco. ¿Qué me va a decir? Ya de por sí quiero que se tome el sublingual antes de que comience. Pará que tomo aire. ¿Qué me vas a decir de Ted Turner? A ver, pará. Bueno, ha sido hospitalizado, sí, ¿no? Producto de una apendicitis. Bueno, no pasa nada. Se encuentra en la Argentina. Peritonitis puede llegar a ser, ¿no? Si está lo hospitalizado, que hay que operarlo. Sí, está en Argentina. Está en Argentina. Ajá. Estaba en su pequeño ranchito de la Patagonia. Ranch, ¿no?, of the Patagonia, sí. No, se llama La Primavera. La Primavera. La Primavera, bueno, sí. Fue trasladado a... Spring sería, ¿no? Spring. No, pero se llama La Primavera. Ajá. La Primavera. Uh-huh. Menos mal. Fue trasladado a San Carlos de Bariloche, sí, ¿no? A la capital, y después, en teoría, iba a Buenos Aires para ser intervenido quirúrgicamente ahí. Hasta acá, todo bien, nada me altera. Nada novedoso, exactamente. Uh-huh. Bueno, conseguí un pequeño extracto que ahora mismo lo voy a subir al Twitter. Sí. Ya lo tuiteé tanto al tiburón como, ajá, a usted, el verdadero tiburón, sí, y no a la página, de una foto que tiene su página web en donde firma como empresas Turner, ¿no? Con algunas de las fotos de su rancho. Ajá. ¿No? 11.000 hectáreas tiene el muchacho, sí, ¿no? 11.000 hectáreas que nos pertenecen a usted, a mí. Usted se equivocó, no me voy a alterar, me voy a poner totalmente envidioso. Totalmente envidioso. Más que enloquecerme, ya me está dando envidia esto. Bueno, acá está la página, como le decía, 11.000 hectáreas. ¿Sabe por qué hectáreas están en manos de Turner esas 11.000 hectáreas? Sí, producto de los malos gobiernos. Porque tuvimos 20 años de gobiernos peronistas, les guste o no a ellos, Menem fue peronista y estos ladrones que están ahora también son peronistas. O por lo menos dicen serlo. Sí, sí, el peronismo es lo peor que le pasó a la Argentina. Bueno, ya ha sido tuiteado, ¿no? Uh-huh. Acá puede observar las imágenes. Ah, qué belleza, pero tiene un lago también. Es increíble. Bueno, lago y montaña. También tiene un lago Marcelo Tinelli. Bueno, en el sur argentino. Pero no me molesta tanto como... ¿Le parece? Como, o sea, me molesta, obviamente. Eso tendría que ser un parque nacional. Sí, sí, sí, totalmente. Pero ya nacional. Un extranjero me... El tema es que... Me exaspera aún más. Hizo desplazar de su lugar de origen a los habitantes de esa zona en el sur. ¿Los desplazó o se los quedó? Los desplazó, también. Los desplazó. El tema es que también taló especies que son únicas en el mundo. Estamos hablando de Tinelli. Protegidas, estoy hablando de Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli en el patio trasero de su casa tiene un lago al cual accedía este pueblo originario, del cual obtenía agua potable, del cual tenía riqueza hortícola, una parte de bosque donde este pueblo originario se servía de los frutos de ese bosque. Todo eso está en manos de Marcelo Tinelli. Y un lago. Y sigue en manos de Marcelo Tinelli. Sigue en manos de Marcelo Tinelli. Y eso apareció. Esas escrituras no existían. En algún momento el gobierno provincial les dio las escrituras al pueblo originario. Cuando apareció el negocio con Tinelli, alguien fue y dice: che, ¿me pueden dar esos papeles? Porque en realidad hay algunos errores, los tenemos que arreglar. Y confiaron en el gobierno de la provincia. Y ahí desaparecieron los papeles. Y al tiempito apareció una escritura a nombre de una empresa de Marcelo Hugo Tinelli. Mala gente, ¿eh? El cabezón de Bolívar. El mismo que hace negocios con Cristóbal López, el empresario ultracá. Ahora no tanto. El mismo que... Sí, ahora. El mismo que lava dinero con Cristóbal López con la compra y venta de jugadores en San Lorenzo, el mismo Tinelli que lava dinero del narcotráfico junto a Cristóbal López en Ideas del Sur, en la Fundación Ideas del Sur. Tipo jodido. Parece que los negocios que se hicieron, kirchnerismo, Marcelo Tinelli, Ideas del Sur, hubo 70 millones de dólares ahí, 30 blanqueados por la compra de Ideas del Sur, los otros 40 en negro o en acciones petroleras. El gobierno nacional transformó a... Un gran empresario. A Tinelli en un empresario petrolero también. Sí, sí, sí. Dio para todo, ¿no? 527-1104, buen día. Sí, buen día. Deja uno vivo, loco. Pachu Peña estuvo, escuchá esta, Ramiro. Pachu, sí, sí, sí. La garopa, boludo. Pachu Peña estuvo en el acto el otro día, esa bola, ¿sabés? Que estuvo con Pichu y no sé con quién estaban ahí, con unos payasos más, estuvieron en un acto acá, pero bueno, eso es el trabajo. Y bueno, viste, hay que comerlo, ¿qué querés? Trabajo. Busquen Pachu Peña y Pichu en un acto acá y aparece por todos lados en las redes sociales. ¿Cómo te va, Rama? Bien, te estoy escuchando el programa bárbaro, loco, pero no dejás a nadie con cabeza, boludo. quiero seguir vivo por lo menos hasta mi cumpleaños, para cumplir los 55. Yo quiero aclarar algo, que toda la data que tiro al aire me la pasa Ramiro, Ramiro Peña. No, nada de verlo, o sea, le sumo mi apoyo al gobierno acá, como siempre, sí, de la primera hora, y bueno, así que, bueno, y con respecto al narcotráfico, loco, dejá algo también, que pase algo, boludo. Que vaya acá para nosotros. Dale. ¿Cómo anda, Pepe? Todo bien, acá laburando acá en la librería, tranquilo. Sí. ¿Cómo está el negro Vicente? Bien, laburando, gracias a Dios. Estamos tratando de juntar una moneda para el fin de semana, porque con los precios que hay ahora, ¿me entendés? No alcanza. Sí. Así que de cualquier manera, salte a 1547, tenemos unos precios de primera para vidrio y para cuadros, ¿eh? Es verdad, soy testigo, ¿eh? 1547. Acá saltó el otro alcahuete tuyo de Pacha, a ver qué quiere decir, que está todo bueno el trabajo que hacen ustedes. Increíble, el trabajo increíble, los precios y la verdad que muy buen gusto. Gracias, Luca, vos sabés que después pasé a buscar lo tuyo. Lo de muy buen gusto me tiró a... Bueno, no importa, pero se me cruzaron algunas imágenes. Bueno, sí, dale, buen fin de semana para todos y bueno, esperemos que sigamos vivos el lunes. Te quiero, Rama. Igualmente a todos, igualmente a vos especialmente, lindo. Chao, pa. Beso. 527-1104, tenemos otro llamado ahí por la otra línea. ¿No? ¿Se cortó? Oh, qué lástima, pero estábamos así, ¿eh? El tipo me venía diciendo, llegué tarde, pero acá estamos siendo fieles a vos, Danielito, un día como hoy. Ah, mirá, claro, está bien, sí. Mirá, Full Metal Jacket. Stanley Kubrick murió. Lavado de dinero de los soldados yanquis, la invasión de un país extranjero, la destrucción de los pueblos. No, esa película basta, loco. Minuto Odol en el aire. Se lo dejo, Pache. Bueno, quiero aprovechar a saludar a todas las mujeres en su día, porque mañana obviamente que no salimos al aire. ¿Mañana es el Día de la Mujer? Mañana es el Día de la Mujer. Cada 30 horas muere una mujer en la Argentina. Exactamente. Por eso es bueno remarcarlo. Cada 30 horas muere una mujer en la Argentina, víctima... Sí, de algún abuso. Femicidio. Totalmente. Sí. Cada 30 horas. Desafortunadamente, un dato muy... Tanto jodido para el cierre del programa durísimo. Más un viernes. Pero bueno... Le decimos feliz día entonces a las mujeres. Dale. Y que se cuiden. Sí. Ahí están entrando. Que cuando pasan 29 horas y pico de que no se enteran de nada, se encierren en algún lugarcito hasta que pasen 30 horas y un minuto. Entonces por ahí tienen la suerte de zafar. 527-1104, no para de sonar el teléfono. Está prendido fuego. Nos vamos, Pache. La hicimos toda. Lo felicito. Totalmente. Su actividad esta semana fue brillante. Muchas gracias, igualmente. Che, poné la tanda, pibe. Hacé lo que vos quieras. Vamos, otro más. Hola, buen día. Hola, buen día. Qué voz de hombre, ¿quién habla? ¿Cómo le va, señor? Bien, me va muy, pero muy bien. Yo trato de imitar esa voz de hombre que usted tiene. No le sale, lo que no puedo aprender la viveza que imagina, no la puedo sacar así nomás. Pasa que esta viveza no es criolla, esta viveza ha surgido de la escuela pública argentina. Ajá. Vos sabés que yo soy más criollo que el máster, hermano. Sí, señor. Soy Santiago, estoy escuchándote, me gusta el bolazo que decís. Qué pasada, de verdad que me agrada. No se está escuchando. Disfruta. ¿De dónde viene de Santiago y de Rosarino? ¿Cómo es la cosa? Disfruta de este programa, amigo, ¿Pero qué te pasa, Calabaza? ¿Dónde es la radio? No, ¿por dónde? Bueno, Rioja 672. ¿Rioja? 672. Ah, del centro. En el centro estamos, sí. Claro, tenemos el locutor y todo. Sí, soy el único locutor de esta radio. ¿Sabés lo que le hace falta a esa radio? ¿Qué le hace falta a esta radio? Que invites un guitarrero y cantor. Ahí está, y si lo traigo a don Horacio Guaraní, el amigo de allá de la Laguna de Setúbal, y me lo traigo acá después de un mediodía y nos quedamos 2 horas hablando, tomando unos vinosqui y tocando la vihuela, ¿qué dice usted? Bueno, si usted entra al Facebook mío, yo con este hombre viajo constantemente. Ah, ¿sí? Si usted busca a Martín Calderón, piloto de avión de la gobernación de Santiago, es el que lo lleva constantemente a este don Guaraní. Usted trabaja en la... estaba hace poquito conmigo en el festival de acá de Sauce Viejo. ¿Usted es Quique Martín Calderón? No, querido. Ah, yo soy Quique Martín Calderón, el que maneja el piloto del avión. Ah. ¿Tu nombre cómo es? Yo soy Daniel Polini. Bueno. ¿Usted vos sabés que sería un guitarro? Yo tengo grabaciones con los músicos, y ando a cabra en Rosario. Ajá. Y me gustaría estar en ese programa, al menos cantar los temas. Porque tengo una impresión más o menos vaga, que te escuchan mucho. Sí, sí, tampoco a millones, pero ahora me escuchan. Me escuchan hasta la gente de Santiago del Estero, imagínese. ¿Qué te parece? Sí, la verdad que me agrada mucho. Otro día me voy a acercar yo con la guitarra y a ver con quién está hablando. Dale, vamos a ver si lo podemos coordinar y organizamos eso. Y de esta manera, sin coordinarlo, te lo digo. Bueno. Para cantar en asilos hay coplas que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. Y ese bebo del fuego, palabras de primavera. Vox FM. Comienza espacio publicitario. La subs